aparentemente el Mendotrán no sería un tema de ambiente. Uh-huh. Y resulta que también tratando de llevar al llano la situación, pensamos que cuando pasa un micro y vemos ese característico chorro de humo negro, hay una forma muy práctica de limpiar el ambiente, con nuestros pulmones. O sea, los mendocinos estamos limpiando el ambiente contaminado por los micros con nuestros pulmones. Entonces, ese primer impacto nos genera que el transporte público de Mendoza hace mucho tiempo que se intentó convertirlo a medios menos contaminantes y se propuso que los micros se convirtieran a motores de gas. Y no se hizo, simplemente porque no le convenía a las empresas. Se les dieron subsidios, se les dieron prebendas, se les dieron beneficios, todo lo demás, pero al final los micros siguieron con su característico chorro de humo. En este momento, teóricamente, hemos hecho todo un estudio que nos ha hecho una consultora extranjera y nosotros estamos recibiendo permanentemente información ambiental sobre el tema de transporte. No somos expertos en transporte, lo quiero dejar muy claro, pero en el tema ambiental sí. Y una de las cosas que ocurrió es que se le bajó el tono en la nueva ley de transporte al tema ambiental. Pasó a ser una cuestión secundaria y optativa. Después, las empresas tienen que invertir en tecnología y nos gustaría saber si están invirtiendo en tecnología. Porque cuando nosotros creemos que pagamos un pasaje de 18 pesos, en realidad, y estamos sujetos a las estimaciones que nos tiene que rendir el gobierno, porque se le ha pedido informe sobre eso, estamos pagando entre 74 y 100 pesos el kilómetro recorrido. Entonces, a la empresa le conviene tener un medio eficiente y eficaz que lleve rápidamente a un mendocino desde su lugar de destino, desde su lugar de origen a su lugar de destino, o le conviene tener un medio que le rinda muchos kilómetros y que le salga muy barato. Por supuesto que le conviene lo segundo. Claro. ¿Cuál es el deber de la empresa? Ganar plata. ¿Cuál es el deber del Estado? Controlar que esa empresa trabaje en un servicio público en beneficio del usuario. Y más si la estamos subsidiando. ¿Cuál es el techo de ese subsidio? Para un mendocino, 4 pasajes por día. O vive arriba del micro, pasea uh-huh. por deporte. Para la empresa, la mayor cantidad de kilómetros que puede hacer. O sea, ahí vamos al segundo punto. El primer punto es el punto de la eficiencia. Contaminamos más en la medida que obramos peor. El segundo punto es el punto del destino de ese subsidio. Ese subsidio puede ir a combustibles fósiles o puede ir a energías renovables. Se lo estamos mandando todo a combustibles fósiles. Han hecho mucha propaganda con las 12 unidades eléctricas. Y nos dicen que Chile, la consultora, dijo específicamente que Chile era más caro y era peor. Chile ya va por las 200 unidades, Santiago. Compra de a 100. Ahora, si nosotros tomamos esos 12 micros, por eso es importante a veces volver sentido común los datos, sobre 1000 es el 1.2% de las unidades. Y si nosotros vamos a meter esa cantidad por año, son 100 años, no menos, son 80 años para convertir a transporte eléctrico. Ahora, si esta consultora española hubiera estado en España y hubiera mirado Europa, en el 2022 todos los países nórdicos van a transporte eléctrico. No va a haber un solo transporte más con combustible fósil. Pero no estamos hablando de transporte público, estamos hablando hasta de los autos particulares. Entonces, si vamos a invertir, si el Estado es el que le está pagando a la empresa, la pregunta es por qué dirige los fondos hacia la contaminación y no los dirige hacia la energía renovable. Porque salen más caros, tercera explicación. Bien, ¿qué sale más caro? ¿La salud de la población o comprar una unidad a fósil o eléctrica? Primera cuestión que nos surge de inmediato. Pero, y esto lo planteamos en Brasil en una charla que tuvimos en el 2010, casi nos cuelgan, Pero fue muy fácil, del aeropuerto hasta el lugar donde teníamos que dar la charla, estuvimos 2 horas y cuarto, con los motores parados, los vehículos parados y los motores andando. ¿Cuánto consume de energía una unidad eléctrica parada? Cero. Entonces, no veamos solo cuánto nos cuesta comprar la unidad y poner la estación. Veamos cuánto nos cuesta moverla en el periodo que son 10 años que tiene de amortización una unidad de transporte público. Ahora bien, esos estudios están hechos. Y esos estudios revelan que la ecuación da otra cosa. O sea, la gran pregunta es, ¿por qué no le preguntamos a nuestras propias universidades que tienen estos informes, o a nuestros propios centros, el Centro de Estudios Prospectiva, SUME, o en este caso, toda esta investigación se está llevando desde SUME, y la información está disponible para quien la quiera ver y la quiera consultar. Está disponible, es libre, no hay ningún problema. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se tomaron esas decisiones? Y por eso se han pedido toda una serie de informes para que nos expliquen fundadamente por qué se tomaron esas decisiones.